ignoran que la multitud no odia, odian las minorías. Porque conquistar derechos provoca alegría, mientras perder privilegio provoca rencor. Arturo Jauretche. Si bien en Argentina los contextos históricos mutan, avanzan o retroceden, siempre, o casi siempre, han mostrado un claro hilo que evidencia tristes continuidades. Es por eso que estas palabras de Jauretche las vivimos hoy con tanta vigencia en nuestro país. De otra manera resultarían lejanas, caducas, poco tendrían que ver con nosotros. Sin embargo, también tenemos en el campo democrático, popular, nacional y latinoamericano una larga e inigualable historia de lucha y resistencia. Y por eso, en este tiempo funesto para los intereses populares, nos vemos desafiados y obligados a encontrar los caminos democráticos y pacíficos que nos permitan defender, cuidar, luchar por los derechos que los argentinos hemos ganado y que día a día peligran ante el avance de esas minorías que, como señalaba Jauretche, vienen a quitarnos con el fin de mantener sus históricos e injustos privilegios. En definitiva, resistir es hoy para nosotros una responsabilidad política, un deber para con nuestros niños, ancianos, mujeres, hombres, amigos y vecinos, porque en los retrocesos de estos escasos días de gobierno neoliberal y autoritario, los únicos perjudicados han sido los sectores más vulnerables, y eso para nosotros resulta inexcusable. En igual sentido, es fundamental una postura firme y la acción concreta de nuestros representantes. Son ellos quienes tienen acceso a las herramientas institucionales para frenar a esta sociedad anónima que gobierna por decreto, que excluye, que segrega y persigue a los que piensan distintos. Ellos defienden sus intereses, que no son otros que los de los sectores privilegiados, que no son otros que los intereses del poder económico nacional y extranjero. A nuestros representantes les pedimos, les exigimos que no traicionen los fundamentos de una Argentina justa, libre y soberana, que es el sentido del voto que los puso donde están. Les demandamos que dejen de lado sus intereses individuales y sus aspiraciones políticas y cumplan su deber ético de defender al pueblo que confió en ellos con su voto. Todos los que hoy aquí estamos presentes, todos los que están en sus hogares preocupados por lo que en estos casi dos meses ha pasado y también aquellos que aún no se han dado cuenta de lo que está ocurriendo, somos el pueblo. Y ese simple pero gran hecho nos fortalece, nos une en la diversidad, nos hace plurales en el disenso, pero fundamentalmente nos hace fuertes ante la injusticia. El camino es la unidad de concepción en los grandes temas en que estamos de acuerdo, para de allí unirnos en la acción. Y esta plaza y muchas otras plazas son el punto de partida de muchísimo valor para seguir resistiendo con aguante. Esas son las palabras que queríamos compartir con ustedes. Gracias.